Buenas tardes, señor presidente, personal de la Junta, público presente, colegas ediles. En este pasado mes de mayo se celebró el mes del soldado, mes que engloba a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas en actividad y en retiro, y que nace a iniciativa del Ejército Nacional, institución señera y fundacional de la patria como ninguna, y a partir de la cual en el 53 se crea la Fuerza Aérea. Ambas instituciones han sido desde siempre de gran relevancia en el progreso de nuestro departamento a través de su permanente colaboración e incondicional apoyo, a quienes hoy aprovechamos para saludar a través de las comisiones que se encuentran en sala. Pero qué mejor manera de celebrar el mes de soldado tuvo, entre otras, el Ejército, que no fuera trabajando en apoyo a la ciudadanía, como lo ha hecho siempre, y bueno, tal como se puede ver en este video que, a pesar de las dificultades técnicas, ahora sí lo tenemos proyectado en pantalla. 7 apoyos a centros de ancianos, 12 apoyos a hospitales y policlínicas, 15 apoyos a intendencias, 18 apoyos a centros sociales y 102 apoyos a centros educativos que involucraron 1.000 efectivos solamente en este mes de mayo. A nuestro juicio, entendemos que la elección de este mes como Día del Soldado no es por asomo caprichosa, sino que tiene una serie de hechos significativos que la hacen más que digna de ser una efeméride de relevancia por la cantidad de sucesos que se producen a lo largo de nuestra historia en ese mes. El 18 de mayo de 1811 nace el Ejército Nacional, en la icónica y victoriosa Jornada de las Piedras. El 24 de mayo de 1811 se conmemora, a partir de ahí se empieza a conmemorar el Día del Soldado Caído en Acto de Servicio, donde se homenajea a todos los caídos en cumplimiento del deber de todas las épocas, circunstancias y lugares. Toma la fecha en honor del capitán Manuel Artigas, primer integrante del Ejército Patriota muerto en combate. El 18 de mayo de 1972, donde mueren asesinados por la espalda 4 soldados por parte del MLN, un comando terrorista del MLN, se los recuerda también en esa fecha. El 27 de mayo de 1972, cae la mal llamada cárcel del pueblo, en el marco de la guerra contra el terrorismo ordenada por el poder político, liberándose a los allí secuestrados Frick Davis y Pereira Rebelver. Y por último, el 29 de mayo es el Día Internacional del Personal de Mantenimiento de la Paz, elegido por ser el día en que en 1948 Naciones Unidas inició sus operaciones de paz en Medio Oriente, fecha que homenajea a todos los que de una forma u otra han contribuido a la paz mundial a través de estas misiones, que sea una política de Estado que nos reporta no solo prestigio internacional, sino una cantidad de decenas de millones de dólares anuales a nuestro país. Y es en esta última referencia a este mes que quiero reparar en lo siguiente. Durazno tiene de los primeros caídos en operaciones de mantenimiento de la paz, con la particularidad que todos ellos ofrendaron su vida en mayo del mismo año. El cabo de caballería Eduardo Lobelcho, nacido en Durazno el 12 de junio de 1961, falleció en misión de paz en Mozambique el 21 de mayo del 93. Tenía 32 años y era padre de 3 hijos pequeños. El soldado de la Fuerza Aérea, José Eduardo Sapía, nacido en Durazno el 11 de agosto del 72, falleció en misión de paz en Camboya el 26 de mayo del 93 también, a los 20 años. Era soltero y no tenía descendencia. Y el soldado de infantería Gerardo Aquino, duraznense por adopción, ya que con solo 5 años su familia se muda a Ombúes de Oribe, con 19 ingresa en el ejército y el 31 de mayo del 93 en Camboya, en un enfrentamiento con un grupo comunista Jemeres Rojos, cae en combate no sin antes agotar toda su munición en defensa de la patrulla a la que se había ofrecido voluntariamente custodiar. Tenía 22 años y es el primer uruguayo en morir en una acción bélica en el exterior desde la Guerra de la Triple Alianza. Fue su voluntad que sus restos descansaran en nuestra ciudad. Estos 3 hijos de Durazno son parte de los 4.200 efectivos que al día de hoy han perecido por mantener la paz en el mundo. Su muerte en defensa de esa paz nos debe honrar como sociedad y servir de ejemplo de generosidad a las generaciones futuras. Entendemos, señor presidente, que más que merecido sería que el nombre de ellos tenga un lugar en el nomenclátor de nuestro departamento. Por lo que solicitamos se designe una calle en Ombúes de Oribe con el nombre de soldado Gerardo Aquino y otras en nuestra capital con los del cabo Eduardo Lobelcho y el soldado Eduardo Sapía. Por último, señor presidente, queremos agradecer la presencia de los padres, hermanos, sobrinos, amigos y camaradas de armas de los caídos que se encuentran en sala. Solicitamos, señor presidente, que dicha iniciativa sea pasada al Ejecutivo Departamental, a la Comisión de Obras Públicas y de Nomenclatura de la Junta Departamental y al Ministerio de Defensa Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor Edil.